Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa humana. Y una, están entrevistando desde una radio española. Bienvenidos, bienvenidas en miércoles, que es hoy 8 o 9, que es hoy 8, algo 8, así, 8, 8 de mayo. 8 de mayo. En Lucha Libre, el programa de acción social y sindical internacionalista en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, con especial acelerón. Que no lo he dicho, y en el podcast de Radio Topo y por las radios libres del Estado hay repartido a partir de mañana. ¿Y por qué llevamos el acelerón? Pues por las cosas de técnicas de vez en cuando. Bueno, técnicas de aquí abajo y técnicas del aire libre, ¿no? Sí, sí, sí. Bienvenido in extremis. In extremis, compañero. He estado en un control técnico. Ahí. Si era técnico o policial, de una de las dos cosas. Seguimos poniendo en práctica el título del seminario de solidaridad política hasta el año que viene, hasta el 20 aniversario, una detrás de otra. Aparte del acelerón, que el tema de hoy va a ser muy fácil de introducir, y el capítulo previo lo hicimos el 30 de enero de este año, el capítulo previo al programa de hoy. Antes de eso, yo simplemente te iba a decir, porque tenemos a nuestro corresponsal, creo, listo en la conexión. A mí me parece, porque luego él va a hablar de cosas importantes, a mi compañero, la verdad que me parece mucho más guapo Leopoldo López, porque tiene un perfil de telenovela que era el que iba a funcionar, y me parece incluso un poco más listo, esto es muy superficial, pero un poco más listo, porque llama al levantamiento militar, porque llama al... Es más, cuando la cosa se pone fea, llama a la intervención extranjera. Y a mí me parece que Guaidó tiene el careto, aparte del careto de Panoli, el careto de decir, bueno, a mí me dijeron que me autoproclamara. Y ahora me acabo de dar cuenta de que soy el típico, que si no funciona eso, lo siguiente que recurren es a matarme a mí como excusa, ¿sabes? Y entonces le está quedando cada vez más cara de tonto. No estoy seguro de nada de eso que he dicho, y sé que es superficial, pero para hablar en serio tenemos otra gente. ¿No crees? Sí, sí. No, vale. Bien. Me gusta tu respuesta, no la esperaba más larga. Compañero Carlos... Buenas tardes. Buenos días. Buenos mediodías para ti o lo que o como se diga. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos oyes? Estoy escuchando un poco. Hay dificultades en la comunicación. ¿Sí o no? ¿Y ahora nos oyes un poco mejor? ¿Pudiera ser? Aló. A ver. Ahí va mejor la cosa. Oímos como interferencias. Eso, por ahí. Podemos bajar un poquito la música del ordenador. Yo creo que se mete de fondo. No, ahora no tenemos música. Carlos, ¿qué tal estás? Ahora. Te escucho un poco mejor. Ahora un poco mejor. Estamos más nítidos. Bueno, pues a ver si lo vamos mejorando. A mí, dejadme ir tocando ruletas mientras hablamos. Ahora sí. Eso es, vale. Compañero, introduce por enésima vez a la audiencia. A nuestro corresponsal. Bueno, pues aquí tenemos a Carlos, compañero que ha intervenido ya muchas veces en este programa, que nos hace las veces de corresponsal fijo para este tipo de asuntos ya casi, y que, bueno, pues tiene una larga trayectoria militante y de estudio para la militancia también, ¿no? Buenas tardes, Carlos. ¿Nos oyes? Sí, te oigo. Muy bien. Dale, asuntos escabrosos siempre, ¿eh? Ya te pedimos disculpas porque nunca te llamamos para hablar de alegrías. Bueno, yo creo que alguna vez hemos comentado alguna competición, alguna cosa. En algún momento acabaremos bien. La última fue el 30 de enero. La última fue el 30 de enero porque lo de copiar a la madre patria a veces se da hasta por casualidad, y fue el 22-23F cuando comenzó este primer episodio del capítulo 7000 de una historia que lleva años en curso. Y hablamos obviamente de Venezuela, sus implicaciones desde Bogotá, que es de donde está nuestro corresponsal, pero hablamos de Venezuela. Carlos, ¿qué ha pasado desde el 23F hasta hoy? Pues mira, tú sabes que en el caso de Venezuela los acontecimientos han sido muy dinámicos en función de la disputa entre las fuerzas maduristas, porque bueno, ahora hay una caracterización allí de que una cosa es el chavismo y otra es el madurismo. Uh-huh. Y la extrema derecha continental, sí, le podríamos decir la extrema derecha latinoamericana, incluida la venezolana, y obviamente quienes son sus manejadores, que es el gobierno de los Estados Unidos, más que el gobierno, de la oligarquía de los Estados Unidos, encabezadas por Donald Trump. Y esos cambios básicamente se han enfocado ya en función de una disputa geopolítica global. Uh-huh. Ha mostrado cómo los intereses de las principales potencias que hoy están en el panorama mundial disputándose el dominio del mundo, están interviniendo en Venezuela y están inclinando la balanza hacia uno u otro lado de acuerdo con la marcha de los acontecimientos. Fundamentalmente lo que se está viendo es que las amenazas de los Estados Unidos y de los países de América Latina en función de una invasión a Venezuela, una invasión militar, y de la supuesta recomposición de la democracia allí, cosa que no es más que el disfraz que se está utilizando para precisamente justificar esa invasión y para montar un gobierno dictatorial de extrema derecha, han venido perdiendo fuelle, y en esa medida las maniobras que están usando son cada vez más de menos impacto, y vamos a ver en el corto plazo cómo las posibilidades del famoso cambio de régimen se han ido debilitando a pesar de los intentos, por una parte, de golpe militar, de supuesta movilización popular y de intervención política a través de todas las formas que han implementado tanto los latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos de extrema derecha, como el gobierno de los Estados Unidos. Oye, Carlos, una cosita. Hace un tiempo yo recuerdo que hablaste, ¿no?, una conferencia por aquí que se titulaba A zancadas por el patio, si no recuerdo mal, que, o sea, dos cosas en esto. Una, ¿qué importancia tiene Venezuela ahora mismo? O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tanto empeño, ¿no? Tanto empeño y tan repetido por Venezuela, y por qué, ¿a qué se debe esa pérdida de formas y esos intentos tan descarados y sin maquillaje, ¿no?, de golpe de Estado? Mira, la importancia de Venezuela hoy ha trascendido los marcos propiamente económicos, ¿no? Hay mucha gente que dice, y es un lugar común, que Venezuela tiene grandes reservas petroleras, cosa que es cierta. Sí. Los minerales más preciados en este momento para el desarrollo de las altas tecnologías del gran capital, se ha implementado últimamente el gran capital, y naturalmente otra serie de recursos minerales como por ejemplo grandes yacimientos de hierro, etcétera. Pero este conflicto ha sobrepasado este tipo, digamos así, de disputas, en la medida en que no solo está en controversia quiénes van a manejar estos recursos, sino también quiénes de una u otra manera se abren el campo suficiente en América Latina para tener una puerta de entrada para mantener su dominación en función de la disputa financiera que hay en este momento en el planeta, de la disputa militar y naturalmente de la disputa política. ¿Por qué digo eso? Porque el patio trasero de los Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido todo Sudamérica y gran parte de Centroamérica del Caribe, está siendo vulnerado por tanto la penetración china como rusa, y en este momento el conflicto más álgido de, en esa disputa por el control geopolítico está en Venezuela. Para los rusos y para los chinos no solo está en juego grandes inversiones que han hecho, sino también está en juego la posibilidad de un dominio, un control territorial, un control militar sobre esta zona del continente que es clave. Pues Colombia y Venezuela son las puertas de entrada a Sudamérica y juegan un papel fundamental en el control militar de toda el área. No es solo el petróleo, no es solo el coltán, no es solo el hierro, sino también la posibilidad de controlar un área extremadamente sensible para el imperialismo de los Estados Unidos. Y si Venezuela llega a caer en manos de Rusia y China, si ellos pueden ejercer un control total sobre esta zona, será cuestión de tiempo que su influencia se extienda, ya no solo en el campo económico, sino en el campo político y militar a los otros países. Pues ese es el elemento fundamental que ha motivado que efectivamente Rusia haga un despliegue militar impresionante en Venezuela, no tanto en hombres, porque en este momento las disputas militares no están centradas en cuántos efectivos militares se mueven, sino en qué tipo de tecnología militar se puede introducir en un país para poder controlar sus espacios, digamos así, militares vitales. Oye, como veis, por ejemplo, sus aguas, su defensa territorial y su defensa aérea y la capacidad de situar armas de largo alcance en un país. Es lo que ha hecho Rusia en el caso de Venezuela. Oye, y aprovechando, porque además luego vamos a tener otra conexión con el corresponsal en Moscú precisamente, pero aprovechando esto y para volver un poco al terreno doméstico de los últimos días, ¿qué hay de eso que se ha venido repitiendo de que Maduro tomando un avión en destino Moscú y una llamada de Rusia diciendo no salgas, no tomes ese avión, quédate? ¿Qué hay de todo eso y en qué contexto se da? Aprovecho para hacerte otra pregunta. Y más atrás, los últimos movimientos o pronunciamientos de la oposición, ¿a dónde llevan ahora mismo? ¿Cuál es la situación ahora mismo de Leopoldo López y de Guaidó, por ejemplo? De las dos estrellas, de las dos vedettes de la película. Bueno, lo primero que habría que decir es que la llamada oposición venezolana se ha diluido y hoy se ha concentrado en el sector más de extrema derecha, un sector fascista que es Voluntad Popular, que prácticamente las otras fuerzas organizadas de la oposición, entre comillas, son más moderadas, se han diluido, han desaparecido. O sea que Capriles ahora es un sociata. Capriles prácticamente es inexistente. Vale. Sus declaraciones hoy no tienen ningún impacto y su influencia política ha estado en mengua permanente. De tal manera que Voluntad Popular, que es una fuerza de choque entrenada en Serbia y en Estados Unidos, bajo esta visión de la teoría de Jean Charles del golpe suave, ¿no? Las revoluciones de colores, que entre otras tienen una aparente posición pacifista, pero en realidad son muy violentas, ha hegemonizado hoy la fuerza de la derecha y está al servicio absoluto de las orientaciones directas que es el gobierno de los Estados Unidos. En otras palabras, la oposición como una alternativa nacional en Venezuela ha desaparecido. Hoy la alternativa que ellos están planteando, incluso ayer estaban invocando el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que data del 1948 o 1949 y que permite al país que lo haya firmado, entre ellos Venezuela lo firmó alguna vez, invocar el acuerdo para legalizar una intervención militar. Eso implicaría que la oposición de voluntad popular ya no tiene otra alternativa que decirle a, efectivamente de frente al gobierno de los Estados Unidos intervenga militarmente. ¿Qué es lo que ¿Cuál es? Ah, perdón. Sí, sí, dale. ¿Cómo dices? No, sigue, que te he interrumpido, sigue. Lo que significa claramente es que quienes respaldaban este tipo de oposición, los sectores de la burguesía y sectores de la pequeña burguesía se hayan apartado ya completamente de voluntad popular. Y su fuerza en las calles haya disminuido notablemente. En otras palabras, ya no hay una posibilidad insurreccional en Venezuela, mucho menos una posibilidad de que las fuerzas militares se sumen a un levantamiento o a una sonada armada que dé al traste con el régimen de Maduro. Ahora, hay una situación que es bastante, diríamos, difícil de interpretar y bastante ambivalente, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Maduro no actúa de manera radical ante estos llamados a la insurrección militar, al levantamiento armado, a la intervención militar extranjera? Es decir, ¿por qué Guaidó y sus compinches siguen en las calles actuando abiertamente, ¿no? Claro, porque eso obviamente se interpreta, y sobre todo por el adversario, como un signo de debilidad. Eso aquí en España lo tenemos muy claro, ¿no? Los Jordis ya llevan la cárcel año y medio por hacer el tonto con una urna. O sea, claro, no... que le pregunte al Estado español, Maduro, ¿cómo se hace? Claro. Exactamente. Hay algunos opositores chavistas que hablan de un acuerdo entre voluntad popular y el gobierno de Maduro. No, ese es un rumor, eso es una especulación que alguna gente del chavismo hace en función de que es imposible que en estos momentos voluntad popular tenga una fuerza como para hacer una modificación de régimen en Venezuela. Y si no tiene la fuerza, ¿por qué entonces el madurismo no actúa en profundidad y efectivamente lo saca del protagonismo político que podría hacerlo, ¿no? Ahora bien, hay otro elemento que es importante mencionar, y es que Putin y Trump han hablado sobre el problema de Venezuela y al parecer han llegado a un acuerdo, lo que mediatizaría la intervención militar de los Estados Unidos. Es lo que parece que acontece, o la tendencia general en Venezuela, es que el régimen de Maduro no se consolida por la crisis económica tan fuerte y por la imposibilidad que tiene de resolverla. Pero a su vez, la oposición encabezada por voluntad popular tampoco es capaz de voltear la situación y darle una salida al estilo fascista en la situación. Entonces, si la intervención militar, al menos este año, queda bloqueada, digamos así que estaríamos en una condición donde el madurismo se puede consolidar como la alternativa siempre y cuando pudiera resolver el problema de la crisis. Si no la resuelve, estaremos en una situación difícil de prever, donde no habrían salidas a esa crisis en el corto plazo y cualquier cosa podría pasar en los próximos 6 u 8 meses. Una cuestión que sobrevuela todo el rato aquí, bueno, yo creo que en casi todas las tertulias, ¿no? Y también cuando hablas con gente que viene de países de América del Sur, un poco de, pues la primera es decir, mi país, por ejemplo, ¿no? Hablas con gente de Ecuador o con gente de otros países, mi país está llenando de pobres de Venezuela, hay una auténtica crisis humanitaria en Venezuela. Dani, que no te escucho bien. Vale. No escuchas bien. Ya. Bueno, dime, eso. Dime. Ahora, el asunto ese, ¿no? De decir, hay una auténtica crisis humanitaria, se está una crisis sanitaria, hay desabastecimientos de todo, se están exportando pobres a todos los países del entorno, digámoslo de esa manera. El gobierno de Maduro se sostiene por la fuerza, carece de apoyo popular. Y luego ya los más avanzados, o los comentarios más avanzados, es decir, ¿por qué un país tan rico en petróleo, por ejemplo, o tan rico en minerales, como estabas explicando al principio, cómo la población de ese país puede estar viviendo la desigualdad que está viviendo, ¿no? ¿Por qué Maduro, porque claro, lo siguiente que se ha instalado en el imaginario colectivo de todos los lados, de Maduro igual corrupción, ¿no? Corrupción en etéreo y de esa manera, ¿no? Entonces, Maduro igual a pobreza y corrupción, no sé, Carlos, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué vive esa situación? ¿Qué es cierto de esa situación? Mira, el asunto de fondo aquí es que el chavismo adoptó una política, digamos así, neo-keynesiana. Sí. Estimular la demanda para que el consumo nacional creciera sobre la base de que habían precios del petróleo, digamos así, bien elevados, que les permitiría sostener al Estado. Acordémonos que Venezuela es un Estado rentista, donde la producción, diferente a la petrolera, es muy baja. La participación del Producto Interno Bruto del resto de sectores apenas como el 20%. Y efectivamente, basados en esa visión de que los precios se iban a mantener altos, el consumo de la población iba a ser impulsado con base en la, digamos así, en repartición de una parte de esa renta petrolera a parte de la población. Y eso empujaría la demanda interna y posibilitaría el desarrollo económico. Ajá. Esa tesis se comprobó que es falsa, aparte de toda otra serie de problemas derivados de lo que ha sido la práctica económica del madurismo, ¿no? Porque aparte de todo esto de no querer expropiar a la burguesía, de no querer realmente generar un proceso productivo, colectivo, de propiedad social, y de sobrevalorar el papel del Estado, y naturalmente que eso tarde o temprano iba a producir crisis. Si contamos con dos o tres factores más: uno, el problema de la reducción de los precios del petróleo; dos, el problema de la política financiera que adoptó Venezuela. Venezuela adoptó una política financiera muy negativa en tres sentidos. Uno, en la medida en que los precios se bajan, a endeudarse fuertemente en los mercados internacionales. Dos, hacer emisiones monetarias masivas sin ningún respaldo, lo que llaman la expansión cuantitativa, para poder sostener, digámoslo así, de alguna manera, la burocracia estatal, pero también poder insuflar esa demanda que se le ha vendido a la población. Y tres, generar un tipo de tasas de cambio diferenciadas que permitió que a través de esos tipos de cambio diferenciadas se saqueara las finanzas públicas. Desde los finales de los 90 hasta más o menos 2015-2016 se perdieron más de 400 mil millones de dólares en Venezuela. Era un saqueo impresionante. De tal manera que las arcas del Estado quedaron vacías para poder, de alguna manera, paliar eso, se recurrió a la inversión rusa y a la inversión china. Hoy ellos tienen alrededor de 140 mil millones de dólares invertidos en Venezuela, de tal manera que se intentó salir de las garras de los Estados Unidos, no del todo, porque el régimen de Maduro tiene fuertes lazos con Goldman Sachs y con el Citigroup, para darle mayor mayor importancia a las inversiones chinas y rusas y caer en una dependencia triple. Caer en la dependencia de los Estados Unidos, que es más, ni siquiera el régimen de Maduro previó que sus activos podían ser congelados o robados en el exterior y nunca los retiró de los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. El caso de Citgo, que es una empresa de PDVSA que actúa en Estados Unidos, no fueron capaces de venderla a tiempo, que había que venderla, no había otra manera de recuperar el valor de esa empresa, y tampoco fueron capaces de romper los acuerdos con las multinacionales de los Estados Unidos y con los grandes grupos financieros norteamericanos, de tal manera que hoy el control sobre las finanzas estatales la tiene la banca norteamericana. Y eso es mortal, Claro, es... No hay manera de satisfacer hoy las necesidades de la población, más con una inflación del 10 millones por ciento, claro, que se come un salario en menos de lo que canta un gallo. Pero Carlos, claro, y hecho todo ese análisis, con toda esa historia y esa trayectoria de errores, políticas erráticas o errores y aciertos y asedios y saqueos y etcétera, llegamos ahora mismo a un punto, porque te voy a hacer la pregunta de despedirnos, que nos contestes en un minutito. Llegamos a un punto en el que, aún así, con todo lo pasado en los últimos meses a nivel social, a nivel de la población, llámale el quien quiera decirlo muy optimistamente, el apoyo al gobierno, quien quiera decirlo más moderadamente, la falta de apoyo patente, ¿no?, de la oposición esta de extremo centro que hay. ¿Cómo se explica esa situación en un minuto? O sea, hablando de qué va a pasar en la semana siguiente. Obviamente, has comentado que la intervención militar extranjera, como pediría Leopoldo López, no se plantea a corto plazo. Hacería falta un asedio mucho mucho mayor. El gobierno parece que ha respondido en cierta manera, legalmente, ¿no?, con ciertas respuestas jurídicas a aquellos que aquí en el Estado español se les habría colgado por los pies ya por sedición, rebelión y todo lo demás. ¿Cuál es el escenario a corto plazo? Sí, claro. ¿Cuál es el escenario a corto plazo? Pues mira, efectivamente el pueblo venezolano no cree en la salida de la extrema derecha. Eso se está mostrando todos los días más. El régimen de Maduro se apoya sobre dos bases. Uno es la tradición que logró inocular el chavismo en la población, digamos, una tradición nacionalista que posibilita que la gente aún crea en ese tipo de proyectos, y por otra parte una base clientelar muy fuerte, ¿no? Eso hace que el régimen se sostenga, pero en la medida en que la crisis económica no se resuelva, naturalmente que no va a ser posible que el régimen se pueda mantener indefinidamente, ¿no? Claro que se mantenga. De ahí una dificultad, porque hoy, por ejemplo, Maduro está diciendo, necesitamos que el pueblo nos diga cuáles son los errores que hemos cometido para corregirlos, ¿no? Pero no sabemos si eso es una autocrítica de fondo o es realmente un maquillaje para mantener la situación tal como está. El caso es que hay intereses económicos detrás del gobierno maurista muy fuertes, que están asociados tanto a la burguesía tradicional como a la llamada boliburguesía. Entonces es muy difícil es muy difícil que ellos puedan hacer un cambio profundo de tal manera que se resuelvan los problemas económicos que tiene Venezuela y el pueblo venezolano, en la medida en que este es el factor clave para lucrarse, por una parte con la especulación, por otra parte con el control sobre el comercio y sobre las finanzas, y naturalmente el control sobre la renta petrolera que tiene hoy el Estado, o que tienen quienes manejan hoy el Estado. Pues, ¿qué va a pasar? Lo más probable que pase es que, como te decía, en este año haya... el conflicto se profundice y hay tres alternativas: que el régimen haga reformas para mantenerse, cosa que, vuelvo y repito, es difícil; segundo, que surja otra alternativa, que también es complicado; y tercero, que haya probablemente una intervención militar extranjera, en la cual Colombia va a jugar el papel central, porque es el único país que está dispuesto a intervenir. Y hombre, esto se convierta en un baño de sangre impresionante, ¿no? Vamos a ver sobre esas tres posibilidades cómo se desenvuelve la situación, porque en verdad es bastante difícil prever cuál va a ser la salida, ¿no? Y la tercera es la que ya dejaste sobre la mesa en el capítulo anterior, y que está claro que va a estar ahí presente todo el rato. Por cierto, antes de despedirte, que un programa estrictamente colombiano creo que ya urge, por razones que ya explicaremos, pero que son muy de mucho peso, vamos, seguro. Así que ya, antes de agradecerte, ya te estamos engañando para una conexión en breve, compañero. Muchas gracias, vale, Carlos. Dani. Saludos a Héctor y allá a todos, y gracias. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Chao. Hala. Y ahora dejadme desconectar eso, un momentito hasta que, porque hasta vamos, que llamamos a Rusia porque, pasa un rato, ¿eh? Porque vamos a reconectar con Moscú. Claro que es que esto no se hace solo. Me cago en la leche. Desde que quitaron el teléfono rojo, esto va a pedales. Y menos con los problemas que hemos tenido hoy para empezar. Bueno, la cuestión que chino, que el programa colombiano va a haber en breve. Hoy no nos va a dar tiempo para hablar de ello, pero siguen ocurriendo cosas preciosas en Colombia, dicho con todas las comillas, y mientras tanto cri-cri, silencio absoluto. En fin, bueno, como vuelvo a lo de antes, por quitarle un poco de hierro, que Leopoldo López es más guapo y también más listo. Mira lo que dice Carlos. Estamos en el camino. Nos vamos a Moscú. ¿Cierto? Vamos allá. Bueno, pues repasado el último capítulo venezolano desde Bogotá, creo que ya tenemos conexión, si puede ser con buen audio y todo, con nuestro corresponsal. Bueno, hemos dicho Moscú, pero él nos dirá dónde está. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si... Aquí peleando con los botones. Eso, a ver si va a ser peor la conexión con Moscú que con Bogotá. A ver, háblanos. Aquí en Moscú hace buen tiempo, así que... Ya no tiene que haber ninguna interferencia para que haya buena conexión. No debería, pero no te creas que es muy buena la calidad de audio, pero bueno, pero te celebramos y te agradecemos, en todo caso. Oye, una pregunta. ¿Qué te íbamos a hacer? Porque Carlos, el corresponsal anterior, ha hecho sus menciones a Rusia, a las condiciones, a las salidas o recursos que tenía Maduro, digámoslo así, contra el desgaste progresivo que ya tiene en la manga Putin para arreglar esto. A ver, ninguno. Ninguno. Yo no sé qué han dicho desde Colombia, pero quien piense que Rusia o China tienen ases en la manga está bastante equivocado. Los únicos ases en la manga que hay están en Venezuela. Y en Venezuela sí están jugando bien sus cartas, pero son los venezolanos quienes juegan las cartas. olvida de la geografía. Y esto, Venezuela no es Siria. Es decir, Siria está a 2.000 kilómetros de Rusia, pero está cerca. Venezuela está a 10.000 kilómetros de Rusia. ¿Alguien piensa en ese tipo de cosas cuando habla de qué cartas tiene Putin o qué Rusia puede hacer o Rusia puede dejar o cosas de estas? Es bastante limitado. Rusia y China están a la misma distancia geográfica. En América Latina no tienen ni un solo punto, ni un punto de intervención como lo ha tenido Rusia estratégicamente en Siria con la base de Tartus. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues lo único que pueden hacer es lo que están haciendo, presionar diplomáticamente y políticamente y apoyar política y diplomáticamente al gobierno venezolano. Y en el caso de Rusia, ir un poquito más allá, pero solo un poquito más allá por las razones que he dicho antes, ¿no? ¿Qué es un poquito más allá? Pues mandar especialistas cibernéticos, que son los 100 soldados que hay en Venezuela, mandar de vez en cuando un superbombardero para decir aquí estamos, pero esos bombarderos necesitan bases para los que poder despegar y en Venezuela no hay ninguna base que pueda tener permanentemente ese tipo de aviones. Es decir, lo que puede hacer Putin, simplificando y para responder a la pregunta, es casi nada. Bueno, pues antes de la siguiente pregunta, reflexión que voy a compartir aquí con el compañero. Qué pena que no ha funcionado la tecnología para poder tener a los dos juntos toda la hora, porque esto habría sido una discusión bastante, bastante interesante y enriquecedora. Dicho eso, a ver, claro, yo tenía también en la cabeza a Borrell ahora de repente diciendo Estados Unidos. Lo han propuesto de nuevo presidente de Venezuela, Borrell. Ah, Borrell, ¿no? ¿Quién lo ha propuesto? ¿Yo? O sea, tú y yo. No vale. Si aquí la gente se otro propone, no hace falta que lo vale, propongan. Hablando de que Estados Unidos se maneja como un cowboy por ahí y demás, bueno, yo supongo que es echando un clavel al aire, pero si me estás hablando de que Rusia, en términos estratégicos, la cosa está parada ahí, de que, considerando que antes Carlos comentaba que no hace falta una intervención externa si se puede mantener el desgaste hasta cierto punto, ¿cuáles son las agarraderas, entonces, a nivel internacional, a nivel geopolítico, que es para lo que te llamamos aquí, me cago en la mar? A ver, no hay ninguna posibilidad, y digo ninguna posibilidad de una guerra, ninguna. Quien esté pensando que va a haber una guerra de agresión contra Venezuela, yerra nuevamente. Punto dos. La situación mundial no está para guerras y mucho menos Estados Unidos está para guerras. Bien es cierto, y vuelvo a lo de antes, que influye mucho la cuestión geográfica. Estados Unidos no necesita gastarse mucha pasta para lanzar una guerra de agresión contra Venezuela. Está a muy pocos kilómetros, fácilmente puede mandar barcos, puede mandar aviones, puede mandar misiles desde Estados Unidos sin necesidad de mandarlos desde barcos o desde aviones. Es decir, está relativamente cerca y eso le podría facilitar mucho una intervención militar clásica, una guerra de agresión. Ya no sé ya. A ver cómo se come, porque Venezuela es un país geográficamente muy extenso. Y si alguien conoce Venezuela, sabe cómo son las ciudades en Venezuela. Es decir, eso de los golpes quirúrgicos, hay que... ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Bueno, hay que matizarlo mucho. Es decir, estamos utilizando siempre el lenguaje del enemigo. Interpretamos el lenguaje del enemigo y hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Es bastante fácil lanzar una bomba, pero es bastante difícil que solo dé donde quiere dar, pese a que tecnológicamente tal vez fuese posible. Las condiciones actuales de América Latina dicen mucho de eso. Muchas de las bases están muy cerca de grandes centros poblacionales. Es decir, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Se puede apostar por una guerra de desgaste, cierto, que es en lo que está ahora mismo Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ningún empacho en reconocer el daño económico que está haciendo a Venezuela. Es un daño económico muy importante. Es un daño económico que supongo que lo habrán dicho desde Colombia, que puede haber causado la muerte de 40.000 personas desde el año 2015, que es cuando las sanciones se van endureciendo progresivamente. Es decir, este tipo de cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. Pero, y recuperando también el tema de qué puede hacer Putin, no qué puede hacer Putin, sino a dónde se está dirigiendo el gobierno venezolano, que es precisamente a Rusia y en menor medida a China. ¿Por qué? Pues porque ante la agresión de Estados Unidos de bloquear miles de millones de dólares venezolanos en Estados Unidos y en otras partes, más de 3.000 millones, ante la presión de Estados Unidos para que Venezuela no venda petróleo, muchos de esos petroleros de Venezuela están ahora mismo parados y están llenos de petróleo porque la gente no lo quiere comprar por temor a las sanciones de Estados Unidos. Pues este tipo de cosas, evidentemente, llevan a que Venezuela esté muy hábilmente moviendo todo su engranaje económico internacional hacia Rusia. Esto no es de Rusia a Venezuela, sino de Venezuela hacia Rusia. ¿Eso en qué se traduce? Que las grandes empresas de Venezuela, que estaban radicadas, por ejemplo, en Lisboa, en Portugal, están trasladando sus sedes a ciudades rusas. Es decir, no van a ser bloqueables. Al trasladarlas las sedes de las grandes empresas de Venezuela, estratégicas, me refiero, como el petróleo, ¿no? Al trasladar las sedes a Rusia, evidentemente con eso, una vez que eso se haga y ya se está haciendo, se va a trasladar también cuentas corrientes. Es decir, el dinero que llega a Venezuela, mucho o poco, ya no va a pasar por canales internacionales occidentales, va a pasar por canales rusos. Si tenemos en cuenta que Rusia y China tienen un sistema de transacciones financieras internacionales al margen del occidental, estamos diseñando un nuevo concepto de relaciones financieras en las cuales, por supuesto, Estados Unidos queda al margen y también queda al margen todo Occidente. Eso es lo que está pasando y eso es más iniciativa de Venezuela que iniciativa de Rusia, que Rusia todo esto lo ve, por supuesto, de muy buenas maneras y de buen agrado, porque todo esto al mismo tiempo fortalece la economía rusa, que también está siendo agredida con sanciones. Está así la situación. Sí es cierto que en estos meses, desde enero hasta mayo, desde enero cuando empieza el golpe hasta mayo, la situación no es que esté en un impasse, sino que progresivamente va fortaleciendo y favoreciendo al gobierno constitucional de Maduro. Y eso se está traduciendo en que no crecen los apoyos internacionales a los golpistas. Se dice, el gobierno del títere Guaidó ha sido reconocido por 50 países. Bueno, es que lo reconocieron en enero. Y lo que no dicen es que otros 130 o 140 reconocen al gobierno de Maduro, que también lo vienen haciendo desde enero. La situación, a medida que pasa el tiempo, favorece y fortalece al gobierno de Maduro sin ninguna duda. Y eso, hablabas de en términos geopolíticos. Pues en términos geopolíticos, este fortalecimiento del gobierno de Maduro y este debilitamiento de toda la agresión externa está poniendo en solfa a nivel interno y a nivel externo a todos los países vasallos de Estados Unidos. Por ejemplo, el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, Perú, Chile, Argentina, Brasil y todos estos, ahora mismo están viendo Colombia, ya que habéis hablado con una persona de Colombia, pues están viendo que la estrategia de agresión contra Venezuela no solo no va a ninguna parte, sino que ya les está empezando a causar problemas a nivel interno. Por ejemplo, en el caso de Colombia, supongo que habrán hablado de los problemas que están causando los desertores del ejército venezolano que están en Colombia, etcétera, etcétera, esas cosas. Y eso no solo causan problemas, sino que causan también problemas sociales, sino que causan problemas financieros. El gobierno de Colombia tiene que alimentar, dar sitio para dormir y todo esto a toda esa gente. Eso es dinero. Y esto, como digo, crea problemas internos o está empezando a crear problemas internos significativos. Hasta tal punto, por ejemplo, que en las elecciones que ha habido ahora mismo en Panamá ha ganado un candidato que se opone a que Panamá forme parte de los países que agreden a Venezuela. Y esto ha sido determinante para que ganase las elecciones. Es decir, que a nivel geopolítico ya se están empezando a mover piezas que demuestran que está fallando estrepitosamente la estrategia estadounidense, que los vasallos de Estados Unidos nuevamente han hecho el imbécil porque no han hecho más que seguir a su patrón. Y como digo, cada minuto se fortalece un poco más el gobierno de Maduro. Bien es cierto también que cuenta con el respaldo político y diplomático de Rusia y de China, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente estos dos países que al mismo tiempo tienen grandes intereses económicos en Venezuela y son los que están defendiendo. Nadie da duros a pesetas. Joder, pues con esta vuelta que has dado y habiéndote despachado la cuestión rusa con la puntería y brevedad que has hecho, dejándolo ahí clarinete, entonces me vas a disculpar la siguiente pregunta, ¿eh? Pero claro, mencionando al Grupo de Lima, viendo la situación en el Cono Sur y ese tan repetido fin de ciclo progresista, bla bla bla, o neo-keynesiano y tal, y ahora la vuelta a esos especie de fascismos o ultraliberalismos y tal, y ahora lo que mencionas tú a propósito de esa otra respuesta, ¿no? Citando el último ejemplo a propósito de Lima y tal. A ver, ¿no será que los ciclos van tan rápido? ¿No será que todo va tan rápido que ya podemos estar imaginándonos en la cabeza una próxima situación en un plazo de menos de un año con Argentina colapsando financieramente otra vez, con otra especie de viaje del péndulo hacia, ya no hacia la izquierda, o sea, por no hablar de esas maneras, pero hacia otro ciclo de movilizaciones populares con cierta consistencia? Pues no es descartable. Hay que tener en cuenta que no hace mucho, un año, el Fondo Monetario Internacional dio 40.000 millones de dólares a Argentina y pese a todo, esto ha sido un pozo sin fondo. Ese dinero no está levantando la economía argentina. La gente se está levantando, ha habido huelgas generales, ha habido huelgas sectoriales, hay ahora mismo mucha agitación social en Argentina. Eso se va a traducir en un reposicionamiento de las posturas, como tú dices, no ya de izquierda, sino digamos progres. Bueno, nos gustaría, pero todavía queda mucho margen de maniobra para evitar ese tipo de cuestiones. Esto, al igual que ha pasado en Panamá, a medida que Venezuela se mantenga, porque en Venezuela no solo se mantiene el gobierno por la decisión de resistir y por el apoyo del ejército, es que tiene el apoyo de miles de millones de personas detrás. Y es que al mismo tiempo, y por fin, habrá que decir que no hay mal que por bien no venga, se han despertado las comunas. Las comunas ahora mismo en Venezuela están sosteniendo gran parte de la cuestión alimentaria porque son comunas agrícolas. No es de recibo que un país rico como Venezuela, ya durante la época de Chávez, importase el 80% de los alimentos que consumía. ¿Por qué? Pues porque prefería pagar antes que crear empresas de producción social, ¿no? Y ahora mismo eso se ha visto obligado a hacerlo, que ya estaba recogido en leyes y demás, pero que estaba ahí, bueno, pues olvidado. Es una cosa más de las que se aprueban, pero que nunca se pone en práctica. Y ahora, obligado te veas. Bueno, bienvenida sea toda esta historia porque ha supuesto un reposicionamiento mental de la gente y que está apretando mucho más al gobierno de lo que al gobierno le gustaría. Y vamos a ver cómo queda toda esta historia si finalmente hay algún proceso negociador de diálogo, que al mismo tiempo también ya se está empezando a ver cómo el antichavismo se está resquebrajando y está habiendo sectores que están abogando por un diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, cada segundo que pasa se refuerza mucho más al gobierno constitucional de Maduro y bueno, y todo lo que hay detrás, ¿no? Los movimientos en Argentina pueden tener, y en Argentina, pueden tener que ver también con lo que pasa en Venezuela. Si Venezuela resiste y Venezuela se mantiene, evidentemente eso va a reforzar a todos los sectores anti-Fondo Monetario Internacional, anti-Estados Unidos, etcétera, etcétera. Me imagino que también habrá, ¿no?, quien tenga sus urgencias, por eso que hablabais del ir y venir del péndulo, de que cuando la marea baja, ¿qué queda?, ¿no? Si resiste Venezuela hasta la siguiente subida de marea o no, también es una cuestión importante. Trayéndonoslo para acá, para la tierra, muchos de esos países que hablabas que habían reconocido el gobierno golpista de Venezuela, ¿no?, pues están en Europa, son la Unión Europea. Vimos como eurodiputados españoles estuvieron viajando, no se les permitió entrar. hemos visto cómo los medios los medios de opinión españoles pues eso, están continuamente negando el apoyo popular a Maduro, pues algo, o sea, es prácticamente un motivo de que echen al periodista de la cadena si alguien se atreve a decir que el pueblo apoya a Maduro, ¿no? Y sobre todo otra cosa también que hay ahí, esa acogida en la embajada española y el papel pues que jugó primero Zapatero, el papel que ha estado jugando Borrell en los últimos tiempos, no sé, cuéntanos un poco de qué va Europa y qué papel ha jugado y juega y le queda a España ahí. A ver, Europa es una panda de mangantes, el parlamento de arriba a abajo. Una de las cosas que hace años dijo el primer eurodiputado de Herri Batasuna en el Parlamento Europeo, Chema Montero, fue: Europa es una Europa de mercaderes. Pues eso, es una Europa de mercaderes. El Parlamento Europeo es de arriba abajo una panda de mangantes que son los que avalan, apoyan todo este tipo de estrategias golpistas, pero ¿y qué más da? El poder no está en el Parlamento Europeo, no está ni siquiera en la plutocracia de Bruselas, el poder está en Estados Unidos. Europa, como bien está demostrando ahora con Irán, es vasalla de lo que haga y diga Estados Unidos. Puede tener alguna salida de tono, pero eso no significa que rompe la estrategia. Salida de tono como la que ahora está teniendo Borrell, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué dijo Borrell en enero? ¿Y qué dijo el gobierno español en enero? Corrió. Le dieron 8 días a Maduro para que convocase elecciones, es decir, comportamiento neocolonial totalmente. Y ahora, como Maduro resiste, como resiste Venezuela, ahora hay un reposicionamiento muy sutil, pero sin molestar a Estados Unidos. ¿Qué es no molestar a Estados Unidos? Es decir, se acabó la historia, nosotros reconocemos a este tipo, el gobierno legal es este, todo lo demás, ¿no? Pero eso no se van a atrever a hacerlo, ni el gobierno español ni ningún otro. Lo curioso del caso es que quienes están teniendo unas posturas más progres y más adecuadas con el derecho internacional son precisamente los neofascistas, por ejemplo, los italianos. Y los progres, los supuestos progres, son los que tienen unas posturas más abiertamente seguidistas y reaccionarias, seguidistas de Estados Unidos y reaccionarias, porque ni siquiera reconocen el derecho internacional. Entonces, eso por lo que respecta a lo que puedan hacer la Unión Europea o los parlamentarios europeos o los gobiernos de la Unión Europea. Y tú hablabas de medios de opinión. Error. Hay que hablar de medios de propaganda. No son medios de opinión, no opinan, son ni siquiera comunican. Transmiten permanentemente ideologías, falsedades. Decía Herbert Marcuse, un filósofo que a mí me gusta mucho, en los años 70 del siglo pasado, que los medios de comunicación, con su mezcla de verdades, muchas, medias verdades, muchas, verdades pocas, medias verdades muchas y mentiras manifiestas casi todas, conducen a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. Pues en eso estamos, ese es el papel de los medios de propaganda, la inercia, la sumisión y la renuncia a cambiar, permanentemente. Hay una palabra mexicana que a mí me gusta mucho y es ningunear. Los medios de propaganda nos ningunean a todas y cada una de las personas que estamos ahora mismo en Radio Topo, oyendo y haciéndola. ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros con ellos? Somos incapaces de prescindir de esos medios de propaganda y ellos sí prescinden permanentemente de nosotros. El día que seamos capaces de decir paso de los medios de propaganda, habremos avanzado un poquito más en nuestra propia emancipación. Me cago en la leche que nos acabas de hacer una cuña nueva para el programa ahora, con el corte del último minuto. Vamos a tener dos cuñas alternativas. Sí, sí, sí. Ríete, pero algo habrá que hacer al compañero técnico, al técnico titular, no, me refiero, no a este Panoli que habla. Pues habrá que hacerle una propuesta. Sí, tiene... ¿Pero qué te vamos a decir, Alberto? Si es que claro que tienes razón. Creo que tienes razón con eso, pero es el charco en el que se está todo el rato. ¿Para qué te crees que te llamamos? Entonces ahora lo que le queda a España es ponerse de perfil poco más, ¿ok, Alberto? Me llamáis para justificar el viaje, el sueldo que me pagáis para que yo esté aquí tranquilamente en Moscú hoy día 8, porque mañana día 9 es el aniversario de la victoria sobre el fascismo y yo he venido aquí a disfrutar de cómo los rusos, con un sentimiento de victoria y de hemos derrotado al fascismo, lo van a celebrar por eso y por Pues por eso estoy aquí en Moscú. Toma, toma ya. Mira, mira la cuña que nos ha metido este, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Me había llegado a mí ya por algún lado. Claro, pero... sí, ¿no? Oye, que no, que nos quedan dos minutos antes de despedirte y dejarte ahí, ahí disfrutando a lo tuyo. Por, ya sé que viajas mucho a nuestra costa y que las dietas, nuestras dietas son generosas. Pero en realidad, precisamente porque viajas mucho, tú las vacaciones te las pasas en la meseta castellana. Y a propósito de la meseta castellana, pues no sé cómo hacerte una pregunta de broma para cerrar el programa con un poco de risas, porque es que hemos tenido elecciones, vamos a tener elecciones, tenemos elecciones permanentes, y al respecto de Venezuela sí habéis mentado a Borrell, no sé qué tal y cual, pero lo último, pero iba a decir tu alcaldesa, que tampoco es que sea tuya, pero bueno, de por ahí, el último pronunciamiento ha sido Carmena diciendo que a ver qué va a pasar aquí, que eso ni es un golpe de Estado ni es nada. Pero el problema es que hacemos santones de gente que es bastante impresentable, y Carmena lo es desde siempre, desde hace muchos años. ¿Habría alguna vez que hablar del papel de Carmena como jueza de vigilancia penitenciaria, por ejemplo? ¿De qué a quién daba permisos y a quién no, qué razones tenía para denegar unos y aceptar otros? Carmena es bastante impresentable, porque lo primero que hizo fue decir que en su programa electoral que iba a paralizar los desahucios. Ni lo ha hecho ella ni lo ha hecho la Colau, por ejemplo, no Ada Colau. Lo segundo que hizo fue que iba a remunicipalizar servicios públicos, como por ejemplo los servicios de limpieza. Bueno, pues no solo no los ha remunicipalizado, sino lo que los ha reprivatizado, y encima se los ha dado al presidente del Real Madrid. Además, es una tipa que siempre ha sido muy beligerante con Venezuela y que no tuvo ningún empacho en reconocer a Leopoldo López, este famoso, y reunirse con la mujer de Leopoldo López, ni con los padres y con todo lo demás. Es decir, de casta le viene al galgo. Por tanto, que diga esto ahora, nos fijamos en esto, pero es que la trayectoria de esta tía, tela marinera. Y tela marinera los que piensan que es progre, empezando por ahí, ¿no? Pues ya sabía yo que te lo tenía que preguntar para despedir el programa, hombre, porque con este rapapolvo no nos damos por aludidos. Alberto. Lo dejamos. Alberto, muchas gracias. A vosotros. Que como quiera que se diga en ruso. Dasvidania. Que lo pases muy bien, compañero. Igualmente. Hasta gracias. Luego. Hasta pronto. Luego. Salud. Chao. Pues ya te digo, qué pena que no hayamos podido ponerlos a los dos a jugar. Hubiera estado entretenido. Cago en la mar. Sí. Pero bueno, pero ahí quedan las dos lecturas, ahí quedan las dos versiones, compatibles en muchos casos. Como la guerra de desgaste va para largo. Claro, claro. Discutientes en otros casos, pero sí, continuará, ¿verdad? Está claro. Pues nos despedimos hasta el miércoles que viene, ¿o qué? ¿Nos despedimos o qué? Y hasta luego.